La Pública. Aída Sánchez de Sardio. ¿Qué, quién es público en la esfera pública? Pedagogía, prácticas artísticas colaborativas e instituciones artísticas. 17 de noviembre de 2015 en Tabakalera. Arratsaldeon eta eskerrik asko tortzagatik guztiei. Bueno, hau da La Pública, batzuk ja dakizue jadanik imaginatzen dut, hau da La Públicaren barnean badagoen ekintza bat. La Pública oso programa berezia edo ezberdina da, bueno, no sé si es especial o diferente, pero sí que por lo menos es un programa completo. La Pública es un programa completo que en realidad solo quiere responder a una sola pregunta o por lo menos quiere surfear sobre las posibles respuestas a una cuestión que es cuáles son las posibilidades de las prácticas artísticas de crear esfera pública. Entonces, a partir de esta pregunta que surge del texto Agorafobia de Rosalind Deutsch, nos hemos liado la manta a la cabeza y desde Consoni hemos decidido hacer un proyecto que lleva de nombre La Pública y que La Pública pues responde a precisamente a esta cuestión y lo hace de diferentes maneras. Y hubo en octubre unas actividades de apertura que fueron un radio magazine y una performance en Beside, en el monte, con Gerard Ortín. Y luego tenemos esta actividad que es un seminario que no solamente intenta responder a esa pregunta de la construcción de esfera pública desde las prácticas artísticas, sino que lo hace en diálogo con las pedagogías críticas. Entonces, este seminario ha constado de dos sesiones. Una fue con Estina Hebert y Bani Brusadín en Bilbao y la otra con Aida Sánchez de Sardio y Irene Mengual hoy, que concretará sobre la actividad hoy y hablará más Ana Revuelta. Y nada más, decir que os invitamos al resto de actividades, que también hemos realizado un taller con Latitudes, los siguientes serán con Petra Bauer aquí en Tabakalera y otro de Jan Mertens en Consoni, que este proyecto está coordinado y dirigido por Consoni, que cuenta con la coproducción de Tabakalera y Donostia Bimila Tamasei, y así como con la colaboración de la Facultad de Bellas Artes de la UPV, y que gracias a estas complicidades y en concreto con el Departamento de Mediación, pues que es un gusto trabajar y estar trabajando, que no solamente, o sea, que son apoyos de dimes y diretes, de qué te parece, entonces por aquí, por allá, y entonces vamos de este lado, vamos del otro, ¿no? Entonces está siendo un trabajo en ese sentido, pues bueno, fructífero. También decir que tenemos otros dos grupos de trabajo vinculados a La Pública, que son personas que nos están ayudando con la conceptualización y con la programación futura que vaya a suceder en el 2016, que todavía está por construir, pero que sabemos que la radio tendrá un protagonismo importante como formato de difusión y de mediación de contenidos. Y, por lo tanto, habrá una radio web y un radio simposio, un simposio internacional en 2016, en el que intentaremos seguir conversando. Que una de las cuestiones que aterrizaba, de hecho, el grupo de trabajo es que quizás más que esfera pública hablar de debate, igual es hablar de conversaciones. Seguiremos conversando sobre todas estas cuestiones y nada más. Ayer en el metro una señora hablaba de La Pública y pensé, le teníamos que haber grabado para haber hecho promoción, porque ni la mejor agencia de la publicidad, ¿sabes? No, porque La Pública hay que defender a La Pública. Se refería a la educación y a la universidad pública, que también viene al cuento y al caso, pero mira, pensé que era para grabarle. Ya está. Vale. Ni es que es. Tú, estoy de acuerdo. Vale, pues, bueno, arratsaldeon denoi, mil esker, hurbiltzeagatik. Pozgarria da benetan, bueno, aurpegi ezagunak ikustea, hola, pixkate hezkuntza mediazio inguruan gabiltzanak hurbildu zaretelako, baina baita ere aurpegi berriak ikustea beti plazer bada. Orduan, bueno, Mariak esan duen bezala, gaurko mintegiaren helburua izango da pixkate galdera horri erantzuten saiatzea, nola eraikitzen da esfera publikoa pedagogia kritikoetatik, hezkuntzatik, mediaziotik, zein daitekeen hor. Baita ere, bueno, esfera publikoaren nozioarekin agian batzuntzat oso familiarra da, beste batzuntzat ez hain beste, baita ere kontatuko digute pixka bat nondik enfokatzen duten beraiek. Orduan, bueno, asmoa da, hasieran Aidak hitz egingo du, eta gero Irenek hartuko du hitza. Guretzako galdera honi erantzuteko oso, bueno, gonbidatzea oso beharrezkoa ikusten genuen bi pertsona hauek, ezagutzen ditugulako aspaldi eta beraien praktikak iruditzen zaigu oso kokatuta daudela termino hauetan. Bueno, ya les presento igual en castellano para que me entiendan. Que bueno, Aida Sánchez de Serdio, que bueno, es investigadora, educadora, investiga también en torno a las prácticas artísticas colaborativas, cultura visual. Y bueno, ahora mismo también está colaborando con el Departamento de Públicos y Educación del Reina. Y bueno, larga trayectoria y experiencia también en estos debates. Nos parecía muy interesante que estuviese así aquí con nosotras hoy. Y también está Irene Amengual, que viene de Mallorca, de Svaluart, que también es investigadora, educadora. Y concretamente Irene sí que va a hablar de un proyecto que están desarrollando en Svaluart que se llama Cartografiemnos, que bueno, ya nos va a explicar mucho mejor luego. Entonces, la idea es que luego, también teniendo en cuenta de que mucha gente de la que estamos aquí también tiene nuestras propias prácticas, seguro que tenemos problemáticas, dudas, retos, en fin, la idea es que luego haya un diálogo, o sea, que tengamos la oportunidad de seguir aprendiendo, de poner en contraste también diferentes experiencias. Así que os invitamos a que después de la explicación, ponencia, que nos quedemos a dialogar, a conversar juntas. Una cosa práctica, van a estar, bueno, la ponencia, la mesa se va a proyectar en streaming, no sé cómo decir, emitir en streaming, entonces en principio sale esto, pero bueno, si alguien tiene problema o lo que sea, pues os ponéis detrás, pero bueno, ahora no creo que salgáis, si no me dirán, se ve así como de detrás. Y bueno, nik uste dut horrekin nahikoa. Así que hasiko gera eta gero edukiko dugu aukera hitz egiteko danok, ¿vale? Mi esker. Bueno, en primer lugar quiero agradecer la invitación. Es un placer estar aquí y me alegro un montón no solo de poder compartir esta sesión pública, sino también de poder compartir mañana las sesiones de trabajo con todos los grupos que estáis trabajando alrededor de este proyecto, poderlo conocer mejor y poder compartir experiencias y que podamos aprender de esto. Así que vaya por delante el agradecimiento. Y bueno, os cuento un poco lo que pensaba hacer en esta presentación. Al ser la invitación, al girar alrededor de la noción de esfera pública, una de las primeras cosas que tuve que hacer fue como refrescar los debates al respecto de este tema, porque no es una noción que yo use con mucha frecuencia, aunque entiendo por qué se usa y por qué es pertinente en este caso. Necesitaba como volver a pensar sobre ella. Tenemos cerca los debates acerca de la crítica de la esfera pública burguesa o habermasiana, es como frecuente ya esta discusión, y bueno, hasta ahí lo tenía, pero digo, bueno, vamos a volver a refrescar qué me sugiere o desde dónde creo que podríamos hablar de la esfera pública. Y una de las cosas que pensaba era que cuando hablamos de esfera pública, uno de los primeros problemas con los que al menos yo me encuentro, no sé si hablar en plural siempre es un poco tramposo, nos encontramos, bueno, ¿quiénes? Es que cuando hablamos de esfera pública nunca queda, como es pública, como que todo el mundo tiene cabida, toda palabra es legítima, podemos expresarnos, ya sabemos que esto no es así, ¿no? Pero es que además hay como formas de exclusión muy claras, y por muy abierta que se pretenda la esfera pública y por muy dialogante, incluso cuando hablamos de que lo importante pues es el antagonismo y el debate y el desacuerdo más que el consenso y el acuerdo, que eso de alguna manera mata la esfera pública y el debate, e incluso se ha llegado a decir que incluso la democracia, aún así seguimos reproduciendo formas de exclusión sistemáticamente, ¿no? Es como ineludible. Entonces llega un momento en que te preguntas, bueno, ¿qué es público ya en la esfera pública? ¿O quiénes son aquellos que tienen espacio en la esfera pública? Entonces recordé alguna lectura que me había sido de inspiración. Entonces, lo que voy a hacer es una presentación en tres partes. La primera, que es la más larga, sí que tiene que ver con una exploración teórica. Y me disculpo ya con antelación si a alguien la discusión le resulta familiar. No he descubierto ningún texto sorprendente y novedoso en cuanto a la esfera pública. De hecho, es un texto del año 72, de escasa novedad. Después hay una pequeña modulación para poder llevar esta discusión a ejemplos de prácticas artísticas y colaborativas y educativas en contexto institucional, o al menos que tiene alguna relación con la institución, que creo que esto es un tema que saldrá luego igual de manera más clara en la presentación de Irene, creo, pero que también es un marco importante en mis ejemplos. Entonces tiene estas dos partes, un bloque más amplio de discusión conceptual, esa pequeña modulación de reflexión de qué podemos hacer o qué esferas públicas podemos pensar y qué elementos implicaría repensar esto, y luego unos ejemplos que ilustran cada uno de estos elementos que convendría repensar. Es muy tentativo, son las ideas que estaba barajando estos días, y por lo tanto es una presentación más de prueba o de tanteo de discusión que de presentación de grandes certidumbres, aunque parezca muy ordenada en la pantalla. Entonces, a la hora de esfera pública, aparece la noción de contraesfera pública o de esfera pública antagonista también, y de alguna manera la resonancia que me venía constantemente a la cabeza era la noción obviamente de públicos y contrapúblicos también, porque la similitud de la articulación del contra, incluso en la formación de las palabras, es muy próxima, es muy evidente que hay esta articulación del contraesfera, del contrapúblico, y cada vez que comentábamos los debates que articulaban todo este proyecto, constantemente me venía a la mente la discusión sobre los contrapúblicos de Michael Barner, que luego rescato también. Entonces teníamos esto, ¿no? Las esferas públicas y sus correlativas contraesferas públicas y los públicos y sus correlativas contrapúblicos. Es mucho, bueno, texto ordenado, pero como os decía, uno de los textos que no es nada novedoso es el clásico de Alexander Kluge y Oscar Necht, el de Esfera pública y experiencia hacia un análisis de las esferas públicas burguesa y proletaria, un vocabulario que no utilizamos mucho ya, como podéis ver, ¿no? Lo de hablar de burgués y proletario como que no está de moda. De todos modos, ellos ya en el 72 sabían que usar el término proletario estaba de modé, pero ellos insistían en que la palabra podía que estuviera un poquito gastada, pero el concepto seguía plenamente vigente y que seguían teniendo que discutir acerca de la condición obrera. Y creo que no está mal de momento seguir su discusión, aunque es obvio que hay que contextualizarla. Ellos ya, de todos modos, estaban haciendo una actualización del debate sobre esfera pública, porque de lo que querían hablar era de los medios de comunicación de masas, porque en aquel momento les parecía que aquello estaba de alguna manera modificando la estructura y la arquitectura convencional de la esfera pública clásica, que era la de las formas políticas de esfera pública, el Parlamento, el tal. Entonces ellos querían hablar ya de una cuestión que reactualizaba los debates en el año 72, pero aún así seguían utilizando la noción de esfera pública proletaria, y hay un momento en que defienden el porqué. De todos modos, previo a eso, ellos definen la esfera pública como la articulación pública de la experiencia. Y eso es interesante porque, de alguna manera, esto cuestiona el último punto que hay en la diapo, que es esta separación entre público y privado. Para ellos, esta separación entre público y privado es obviamente una construcción falsa, ideológica, al fin y al cabo, que lo que genera es un proceso de exclusión bastante brutal. Entonces, ellos conciben una relación orgánica entre privado y público, solo que está claro que en lo público solo se puede articular una parte de lo privado, pero ellos entienden que si la experiencia no puede articularse en lo público, entonces se produce una exclusión de la esfera pública y luego veremos quiénes quedaban excluidos. Y que, además, ellos entienden que la esfera pública es donde se fabrica lo político, también es donde se fabrican las identidades. O sea, no hay una previa, sino que es allí donde se constituye lo político, en ese espacio de debate público. Ahora bien, lo que hacen también es explorar o reseguir la esfera pública burguesa, que parte de las nociones de Kant y que tiene su origen en la Ilustración, ¿vale?, y en la Revolución Francesa y en esa burguesía revolucionaria, y que luego Habermas rearticula también posteriormente, ¿vale?, y la problematiza de algún modo, y también curiosamente la acaba reinscribiendo de otra manera, ¿no?, en una forma como más contemporánea, pero tendría un poco, de hecho tiene bastantes similitudes la definición que hace Habermas de esfera pública con la kantiana, y es la idea de que la esfera pública es esa mediación entre la política y la moral, Fijaros cómo ahí hay una cuestión de valores y de lo personal y la política, que parecería como lo más público y lo más colectivo, ¿no? Mientras que la moral parecería un asunto privado, personal. Tal. A la vez, la esfera pública es el lugar donde se constituye el orden legal o bien la política, pero a la vez también es el lugar donde se critica. O sea, la esfera pública tiene a la vez ese papel de crítica, de ser el constante espacio de respuesta cuestionadora a la política vigente o al orden legal vigente. Así que lo constituye, pero a la vez lo critica. Y obviamente este debate se basa en la comunicación de ideas racionales entre miembros cualificados de la sociedad. O sea, no cualquiera está cualificado para hablar en la esfera pública. Veremos por qué. Y de ahí que a esto se le llame algo así, como que funciona como si fuera la república de los sabios. Hay que operar, hablar, pensar, racionar como sabios para poder hablar en esa esfera pública. Luego veremos qué es lo que se excluye, ¿eh? Pero en principio la esfera pública se basa en el intercambio racional de ideas, en la idea de que la razón es lo único que tiene valor y poder en ese debate. Es obvio que lo que queda fuera es todo lo que tenga que ver con lo irracional, lo afectivo, lo que no se presenta en los modos de expresión tolerables en esa esfera pública, pero lo veremos un poquito después. Y además hay también un aspecto importante, y es que en la esfera pública entra solo aquello que es común. O sea, se abstraen las particularidades, y esto es como el problema básico que se define con la noción de hegemonía, esa idea de que los valores particulares, al fin y al cabo esto es una esfera pública burguesa basada en los propietarios de los medios de producción, al fin y al cabo, se basa en las particularidades, pero luego se abstrae para acabar representando a la totalidad de la sociedad. Y eso es un ejercicio claro de hegemonía, en que los valores y el sentido y la lógica y el modo de vida de una parte parcial de la sociedad acaba siendo lo que es aceptado como representante de la totalidad. Y luego, como os decía, esa separación entre público y privado, que es una característica propia de la esfera pública burguesa y de cómo se construye. Se construye a partir de esa separación, no se admite la ruptura de esa membrana. Dicho esto, claro, ¿qué queda fuera? Todo aquel que no se ajuste a este tipo de intercambio racional, moderado, en que impera la razón, que hablen de ciertas maneras tolerables y no de otras, obviamente mujeres, niños, obreros, empleados, todo aquel que no use el lenguaje adecuado, las formas de intercambio adecuadas. Es más, cuando estos grupos intentan expresar su discurso en esa esfera pública, su discurso no es visto como aquel discurso que representa o que es significativo o relevante para la totalidad de la sociedad, sino que lo suyo es visto como una particularidad, una visión privada, como específica. Bueno, esto es vuestro problema, pero claro, tenemos que hablar de cosas que interesen a todos, ¿no? Bueno, por lo visto lo mío no interesa a todos. Entonces se produce esta designación de algo como privado y particular y que por lo tanto no es pertinente para el debate público. Y además esto se concreta en cosas muy específicas, como por ejemplo las barreras lingüísticas, el cómo hay que expresarse. Hay que expresarse además literalmente con corrección gramatical, con un cierto vocabulario, y además luego tendríamos los submatices de los discursos legítimos. Ya no solo que te expreses con corrección gramatical, es que además tienes que decir y operar en el registro de ideas, conceptos, nociones válidas para ese registro discursivo en el que se está moviendo el debate público. Si no operas en ese nivel, es que eres inaudible, no es reconocible tu voz. Como decían, lo importante no es tener el derecho a hablar, sino el derecho a ser escuchado, y eso no siempre es algo a tu disposición. Y ya no digamos también una cuestión de hábitos, es decir, que el discurso o lo lingüístico no se ceñiría solo al lenguaje oral o escrito, sino que se ceñiría también a las formas de conducta y a los modos sociales encarnados en los cuerpos y en los modos de hacer. Los gestos al hablar, la entonación, el cómo las habilidades sociales a la hora de relacionarnos en ciertas esferas públicas, todo eso también debe ser gestionado de cierta manera, y si no es realizado de este modo, hay una exclusión de esa esfera pública. Y además hay que hablar en términos abstractos, no particulares, obviamente. ¿Vale? Y hay un elemento también que señalan, de hecho Nick Di Kluge no lo señalan, pero los editores de su texto posteriores sí que señalan que hay un vacío muy interesante porque ellos nunca mencionan a Benjamin. Y curiosamente Benjamin trata una cuestión que es muy relevante para lo que ellos están discutiendo, que es cómo se ha producido un empobrecimiento de la experiencia de las clases, sobre todo obreras, porque los modos de transmisión de la experiencia, que hasta entonces habían sido narrativos, de narrarse la experiencia los unos a los otros, que generan un diálogo en que el que escucha se puede identificar con el que habla, habían sido sustituidos por las industrias de la conciencia, es decir, los medios de comunicación de masa, y por ejemplo se habían visto sustituidos por las noticias. Entonces, en vez de contarte lo que había pasado, la gente o contarte su experiencia, se habían como hegemonizado unos formatos de comunicación que habían sustituido como esta experiencia. Por lo tanto, también lo narrativo y lo experiencial queda como fuera de esa esfera pública. ¿Cómo definen una contrasfera pública o una esfera pública de oposición posible? Como, la definen como una esfera pública proletaria, como... Insisto que están hablando de esto en el año 72 y me parece muy interesante que no sean los años 30. Entonces, por ejemplo, hablan de... No entraré en estas cuestiones, ¿eh? Pero en algunas sí, pero no en todas. Pero, por ejemplo, ellos rescatan una cuestión como es la fantasía. La fantasía como un espacio de potencialidad para generar esta contraesfera pública. Pero, ojo, no la fantasía apropiada por los medios masivos, como podríamos ver en los filmes de evasión y demás, sino una fantasía indómita, la que es capaz de imaginar otros modos de vida alternativos absolutamente fuera de la legitimidad o de la racionalidad hegemónica. La necesidad de una solidaridad física, no solo canalizada por lo racional, sino realmente por el cuerpo a cuerpo de la lucha compartida. Una cosa que llaman instinto materialista, que es la capacidad obrera de pensar, luego pensaremos lo que queramos, ¿eh?, de si esa capacidad obrera es así como tan genérica y tal, pero bueno, la idea de leer las condiciones de vida desde un punto de vista materialista, o sea, realmente el empobrecimiento o no en el que vives, la precariedad o no, o sea, no hay una lectura mistificada, sino que hay la posibilidad de hacer una lectura absolutamente material, porque tu vida está totalmente sometida a los avatares de esa precariedad material. La personalización, la idea de hablar desde la experiencia personal, y ahí lo vinculo de nuevo a la narrativa que comentaba anteriormente, que insisto, ellos no mencionan, pero que se ha señalado que es curioso que no lo mencionen. Y finalmente, señalan una cuestión absolutamente importante en estos casos y que será relevante para la discusión acerca de lo pedagógico y tal, que es la idea de los tiempos. Hablan concretamente del tiempo de la experiencia y del aprendizaje como irreducible a los tiempos de la producción. O sea, el tiempo de producción, que es el que regula nuestro día cotidiano, nuestras formas de trabajo, incluso nuestras formas de escolarización, ¿no? ¿Por qué los cursos duran un año? ¿Por qué se organizan por clases? ¿Por qué hay horarios? ¿Por qué las clases duran 2 horas o 1 hora? Entonces, todo eso es una forma de estructuración del tiempo en función de los tiempos de la producción. Pero los tiempos de la experiencia y los del aprendizaje no respetan, o no tienen por qué respetar estos otros tiempos. Y creo que aquí tenemos un elemento clave de qué es lo que está ocurriendo, las tensiones entre los tiempos de la producción cultural y los tiempos de la producción, perdón, y los tiempos, disculpas, del aprendizaje y la experiencia, cómo son tan divergentes, y creo que ahí es donde tenemos uno de los nudos a los que debemos enfrentarnos si queremos generar espacios en los que esfera pública y aprendizaje o pedagogía puedan ocurrir. Y, como decía, esto tiene unas ciertas resonancias con lo que dice Michael Warner, mucho más reciente, en su también conocido libro Públicos y Contrapúblicos del 2008. No entraré a discutir cómo él define discurso público, porque incluso el índice de su libro es simplemente las características que tiene un discurso público, o sea que en sus 8 o 9 capítulos tenéis ahí toda la lista, pero me quedaré solo con lo que nos enlaza con la noción de contrapúblico. Breve definición de cómo define, de cómo él caracteriza el discurso público: es aquel discurso que se dirige en teoría a todo el mundo, porque está destinado a la vez a personas que puede medianamente conocer. Cuando tú produces un discurso, imaginas más o menos a quién te puedes dirigir, pero ese discurso es potencialmente recibible por cualquiera. Tu público es cualquiera que decida escucharte. Eso, por otro lado, creo que es interesante porque da una posibilidad potencial de reconocimiento de que no controlamos absolutamente quién es el otro. Y ahí es donde está el potencial de transformación. Y eso es bueno tenerlo siempre en mente, que en realidad no sabemos quién es el otro. Yo hablo y me puede escuchar quien quiera. Entonces, eso es lo que da también espacio de posibilidad al discurso. Ahora bien, en realidad no va dirigido a todo el mundo porque tiene un valor lingüístico, un modo de enunciación que de hecho está manifestando la ubicación social de ese público por mil cosas, por los hábitos de los que habla, por los intereses que expresa, por los temas de los que trata, por las referencias y sobre todo por los modos de habla, por cómo se dirige, por los latiguillos, por las pequeñas formas verbales que te hacen deducir que ese texto va dirigido a ti, potencialmente o no, que te excluye o no. Y de nuevo, él plantea que este discurso público dominante, de nuevo, se basa en la hegemonía del discurso racional crítico, que si os fijáis era también una de las características de la esfera pública burguesa. Y también dice una otra cuestión interesante, y aquí dejo un poco lo que él dice acerca del discurso público, y es que el discurso público es también poético en el sentido de que, si bien se dirige a una realidad existente o que cree que existe, a la vez también aspira a construirla. Entonces, en ese sentido, el discurso también construye a ese sujeto al cual se dirige y, por lo tanto, la realidad que es significativa y corresponde a ese sujeto. También es interesante esta ambivalencia. El discurso no es solo expresivo o descriptivo, sino también productivo o creativo de esa realidad a la que se refiere. Pues bien, cuando entramos a la noción de contrapúblico, dice un par de cosas interesantes, porque, claro, esta noción la he visto usar de cualquier manera, con mucho respeto, lo digo, pero hay gente que la usa así, como el contrapúblico, como algo súper antagónico, como el núcleo de lo... De resistencias así como interesantes, ¿no? No, un contrapúblico puede ser profundamente conservador, no hay ningún problema. El contrapúblico es simplemente un público que se vive como dominado y que aspira a recrearse en condición de público. O sea, que no es un público que huya de ese discurso público. De hecho, aspira constantemente a ser público de la manera que lo es el discurso hegemónico, pero no lo logra. Entonces, es un público en tensión y en diálogo dentro del discurso público general. Ahora bien, este tipo de contrapúblicos para Warner tiene varias características. Una es que, por ejemplo, cuestiona la ideología esta de lo racional, porque se trata más bien de lo encarnado, en el sentido de lo corpóreo, lo físico, incluyendo todo, los cuerpos, las sexualidades, etcétera, la afectividad, el juego, lo irracional completamente. Por otro lado, es también consciente de que es subalterno, no es una posición inconsciente, sino que lo es. Sabe en qué situación se encuentra respecto a los discursos públicos dominantes. Pero ahora bien, también plantea una cosa interesante, y es que esos contrapúblicos no es solo que tengan unos temas o una agenda política distinta, sino que es que además sus modos, los modos de vida que representa este contrapúblico y los modos de expresión, sobre todo, son vistos como intolerables. Si no es simplemente un lobby, me explico. O sea, si tú tienes unos modos de direccionalidad, unos modos de alocución completamente hegemónicos, solo que tu agenda es distinta, eres un lobby más, como los lobbies parlamentarios estadounidenses. Pero un contrapúblico es esencialmente intolerable por sus modos de expresión, que son irracionales y que vulneran completamente nuestras ideas de la vida normal. Si es que pensamos en vidas normales, y que por lo demás sigue teniendo las mismas características que el discurso público anterior, por ejemplo, que también aspira a crear la realidad que describe, que también se dirige potencialmente a todo el mundo, solo que no todo el mundo lo puede recibir porque lo ven como intolerable. La pública. Si esto suscita cuestiones o debates, lo hablamos después, ¿vale? Porque son nociones problemáticas, pero también no tienen sentido para pensar cosas. La pública. Vale, entonces, modulación. Pequeño momento, ¿no? Bizarro. ¿Qué esfera pública? O sea, ¿qué condiciones de posibilidad para una esfera pública que nos interese aquí y ahora, ¿no? Entonces, digo yo, o pensaba, que para pensar una esfera pública que no sea útil y que considero que no es la burguesa, tampoco sé si es la proletaria, ¿eh? Pero en cualquier caso creo que debería cuestionar la definición de la esfera pública burguesa, que lo que hace es neutralizar la exclusión y el antagonismo y presuponer que es que si aquello no tiene lugar en el espacio público es porque no está bien presentado, porque claro, es que hay que hacer las cosas diferentes, hay que decirlas diferentes, etc. Creo que eso es precisamente lo que hay que cuestionar. Tiene que ser una esfera pública en la que esto no sea eliminado o neutralizado, sino que sea activado plenamente. Bueno, y no quiero entrar en el debate acerca del antagonismo y la clave move, que también están por ahí circulando, ¿no? Todas estas cuestiones. Digamos que voy a intentar seguir otro camino para mantenerme como más dentro del debate de esfera pública. Entonces, ¿por dónde pasaría esto? Y esto, de nuevo, insisto, es como tentativo, ¿eh? visto lo visto, o sea, habiendo releído a Nick DiKluge y a Warner, pienso que pasaría por considerar otros, o bien por lo menos otra articulación de varias cosas, o bien otros sujetos, otra articulación de sujetos, pues eso, otros sujetos u otra articulación de esos sujetos, es decir, quiénes están y cómo los definimos, tendrían que empezar a ser otros, qué temas se incluyen y no, o sea, de qué es legítimo hablar y de qué no, qué discursos y formas. Cuando digo formas es realmente los modos de hablar, pero no solo los modos de hablar en plan lingüístico exclusivamente, sino, como decía antes, también los registros discursivos más amplios y luego, obviamente, los tiempos. Entonces, si estos ejes los abrimos a discusión, saldrían bastantes debates, creo, interesantes. Ahora bien, una cuestión que me pregunto es si esta esfera pública que pudiéramos imaginar, no sé si la queremos llamar contraesfera pública o como queramos, me pregunto si de todos modos no estará siempre en una permanente condición de subordinación. No creo que esto... Mi tendencia es a pensar que realmente estará en permanente condición de subordinación, lo cual no quiere decir que no tenga agencia, también pienso. Pero no creo que esto devenga, o lo que podamos imaginar, devenga una esfera pública hegemónica. Al fin y al cabo, existen condiciones estructurales que determinan la hegemonía de cierta forma de esfera pública sobre otras. En ese sentido, si alcanzáramos esa hegemonía, tal vez querría decir que hemos acabado en esa posición estructural que propiamente nos desactivaría como contra. Pero esa es la posición clásica en la que se encuentran los grupos antagonistas. ¿Asaltamos las instituciones o nos quedamos en el afuera antagonizando las instituciones? Y ahí está todo el mundo ahora, ¿no?, buscándose la vida como puede, ahora que se han asaltado algunas instituciones, viendo cómo ser poder... Pero no. Entonces, eso es yo creo que es un experimento que vale la pena. ¿Qué ocurrirá? A lo mejor me ayuda a responder la última pregunta sobre la que no tengo respuesta. Y entonces, muy brevemente, quería no explicar con profundidad porque no tiene sentido, pero sí contaros una dimensión de algunos proyectos en los que me he visto envuelta que apela a estos cuatro temas que hemos visto aquí. Y no entraré a discutirlos y, de hecho, no traigo ni imágenes, o sea, no será un estudio de casos, sino que os mencionaré cuatro proyectos que para mí... Una de las dimensiones problemáticas que tuvieron fue precisamente alguno de estos ejes. Y por eso digo que son casos problemáticos, porque no son ejemplos que funcionaran bien, sino que en algunas ocasiones eran casos que fueron un problema. Pues eso. Por ejemplo, en el caso de los sujetos, me vi participando en unos talleres de vídeo con una asociación de jóvenes en un barrio de Barcelona, en el Raval, en el que era una entidad juvenil que desde hacía tiempo producía bastante pues, material audiovisual, o sea, producían pequeños documentales, vídeos, hechos de manera autónoma, con los jóvenes, con los educadores de la entidad, etc. Este tipo de trabajo viene a ser conocido por el Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona, a través de una exposición que hicieron como entidad cuando cumplieron 10 años. Entonces expusieron el trabajo que venían haciendo en el vestíbulo del Centro Cultural y el Centro Cultural lo ve y dice, interesante, trabajemos con esta entidad. Lo cual está guay, ¿no? Una super institución cultural que quiere trabajar con una entidad del barrio, eso es hacer red, ¿no? Entonces dicen, bueno, ¿por qué no hacemos vídeos? Y la respuesta sí, fue muy guay, sí, ya hacemos vídeos. Entonces fue, pero bueno, ahora lo haríais con gente que hacen documental en serio, ¿no? Que hacen como cine. Vale, o sea que el trabajo de esta entidad es legitimada por la institución cultural en la medida en que entra el sujeto artista. Porque digamos que los sujetos previos no eran los sujetos más adecuados para que ese proyecto fuera reconocible en la esfera pública cultural hegemónica. Lo cual no quiere decir que no se produjera una relación de aprendizaje interesante, que se produjo. Pero era un poco paradójico porque dices, qué curioso, se produce como una suplantación muy sutil, ¿no? De algo que ya se hacía, ahora lo haremos de otro modo. El resultado a nivel objetivo de producto no era enormemente diferente, pero al haber implicado ciertos nombres de colectivos y de gente que se dedicaba profesionalmente a esto, de repente fueron vídeos que tuvieron una circulación y que se proyectaron en festivales de cortometraje, cosa que jamás hubiera ocurrido con los documentales hechos inicialmente por la organización. Este caso obviamente tiene otras dimensiones, pero ahí lo dejo. Ahí me pareció que el tema de qué sujetos entraban en el debate eran fundamentales para que aquello fuera reconocible o no. Sin el toque mágico del sujeto artista, aquí no ocurría nada. Otro proyecto, el famoso volumen, Desacuerdos 6, sobre educación, en el que Javier y yo nos vimos involucrados como coeditores, y que era un volumen muy interesante porque dices, hombre, qué bien que Desacuerdos se vaya a ocupar de educación. Entonces descubrimos que de la escuela no se iba a hablar. Y dices, bueno, se iba a hablar, pero solo en relación con la escuela franquista. Y claro, no puede ser, ¿no? O sea, no puede ser que la escuela solo salga para decir lo mala y terrible que era la escuela franquista. O sea, ¿qué pasa con la escuela que ha estado luchando por formas diferentes de pedagogía? Entonces, y no digamos ya, claro, los departamentos educativos de museos tampoco tenían cabida. Entonces, dices, no, que está muy bien hablar de Arteleco y tal, pero... y tiene que estar. Pero ¿por qué estos temas no pueden...? Es que es como muy obvio. Si estás hablando de arte y educación, que no entren los departamentos de educación de los museos y no entren las escuelas, es que hay temas que no tienen legitimidad en esta esfera pública que está creando Desacuerdos. Entonces, de manera un poco constreñida y como una cuña que entró hasta donde pudo, se habló de escuela y se habló de departamentos educativos de museos después de un cierto debate interno que, bueno, por suerte se consiguió meterlo. Ahí, en fin. Y estamos muy contentos, pero era interesante cómo ciertos temas que parecían obviamente conectados con educación no cabían. En cuanto a formas y discursos, claro, ahora me he incorporado al equipo educativo del Reina Sofía y llevo muy poco, llevo 2 meses, y yo que venía de la universidad, de los campos floridos de la universidad, del tralará, trilirí, debate teórico para aquí, debate teórico para allá, vas a un departamento educativo que habla para sus públicos. Entonces, claro, hablan unos términos que son significativos para familias, para jóvenes, para las personas que se apuntan, porque es un departamento que tiene un montón de demanda, o sea, trabaja con un montón de gente, hay cantidad de fidelidad y que hace un trabajo que además está muy bien. Pero lo escriben en un registro y en unas formas que impiden su reconocimiento por una esfera artística altamente intelectualizada. Y entonces, una de las agendas que tenemos por delante es transformar los registros discursivos del departamento educativo del museo, porque ya no es solo que lo que haga, por bien que esté, no tenga un reconocimiento en una esfera artística altamente intelectualizada, es que esa esfera artística es el propio museo. Entonces, hay una carencia de legitimidad interna del departamento que, desde mi punto de vista, solo se subsanará si se empieza a hablar de otro modo. Utilizas otro registro discursivo y mueves tu debate en otro plano. Entonces, ¿quién no practica el travestismo lingüístico? Yo creo que todas. Pues esto va a ser un ejercicio de travestismo lingüístico. Y finalmente, en cuanto a tiempos, este no es un ejemplo extraordinario, pero bueno, pensé que a lo mejor sí que podía servir. Es el proyecto Pedagogías de Fricción, que se llevó a cabo en relación con el proyecto comisarial Lesson Zero, comisariado por Azotea, uno de cuyos miembros está aquí, y un artista también. Entonces, nos invitaron a desarrollar el proyecto digamos, la mediación pedagógica de un ciclo expositivo comisarial que tenía otras patas, pero una era un ciclo expositivo en la que artistas que de alguna manera se referían a lo educativo, a modos alternativos de transmisión de conocimiento, exponían sus proyectos. Entonces, la mediación pedagógica corría paralela en diálogo con esto. El trabajo con el equipo comisarial fue fluido y muy flexible hasta el punto que nunca tuvimos, por ejemplo, nunca nos planteamos que la mediación pedagógica tuviera que ser una hermenéutica de la obra. Yo te la explico. Vamos a interpretar. Sino que siempre pudimos generar proyectos que de alguna manera resonaban de alguna noción clave de la propuesta expositiva, pero no de manera literal, necesariamente. Podía ser una resonancia que llevábamos a otro lugar. Claro, nos encontramos teniendo que trabajar mucho antes de la exposición y teniendo que algunos proyectos acompañarlos mucho después. de que la exposición hubiese, incluso que el ciclo hubiese terminado. Entonces nos encontramos con que, por ejemplo, el ciclo oficialmente terminó a primeros de septiembre y nosotros todavía no hemos terminado algunas de las acciones. Entonces nos encontrábamos con unas temporalidades completamente solapadas, que no fueron un problema para nadie, o sea, esa convivencia de varios tiempos, porque es obvio que las relaciones pedagógicas no siguen el tiempo de producción expositivo, comisarial, es imposible. Las relaciones son más lentas, la experiencia requiere más tiempo y tiene más resonancias. Ahora bien, la macrotemporalidad del proyecto sí que es un problema desde mi punto de vista. Aún así, nuestra intervención fue puntual, duró un año, o un año y meses, porque han tenido un poco de resonancia, pero nos vamos. Entonces, ¿qué dejamos allí que tenga continuidad y que tenga valor para la institución? Sinceramente, no lo sabemos. Y de alguna manera hemos operado como esta especie de ovnis, ¿no?, que aterrizan en una institución, generan una serie de procesos, proyectos, luego se van y la duda que te queda es que dejas. El intento lo ha habido, tengo que decir que sí que ha habido intentos de incluso ampliar más la temporalidad de esa intervención puntual, de manera que, por ejemplo, en el propio departamento educativo de la Fundación Miró, donde tenía lugar todo esto, se quedara con algún recurso, idea, noción, incluso con relaciones, dejar hechos contactos para que el propio departamento los pudiera explorar a posteriori, ¿no? Lo cual creo que va a ser muy difícil por muchos motivos, entre ellos y sobre todo también el estado interno del departamento educativo, pero fuimos también parte de esas temporalidades propias de la producción por las que un proyecto entra y sale. Aunque en el rango interno de duración del proyecto las temporalidades fueron fluidas y más largas unas que otras, en la totalidad de la estructura del proyecto no pudimos superar la temporalidad de la producción. Y yo creo que eso es uno de los grandes problemas que tenemos, que vivimos en una hegemonía del evento. Entonces, ante la hegemonía del evento es muy difícil poder generar esa temporalidad del aprendizaje y la experiencia de la que hablaban Kluge y Necht. Y ya está, esto era todo lo que quería más o menos compartir, como insisto, como tentativas. De hecho, ya para acabar de convenceros que son tentativas, por si alguien lo dudaba, son ideas de esta mañana del tren, así que vale. Todo no, pero algunas sí. Entonces, son más que nada para someterlas a prueba, ¿vale? Y ver qué puede surgir y ver si dan para pensar más allá de esto. Y nada, pues gracias. Me apago esto y me voy al otro lado. La Pública es un laboratorio de investigación artística sobre esfera pública, dirigido por Consoni y coproducido por Donostia San Sebastián 2016 y Tabacalera, con la colaboración de la Facultad de Bellas Artes, UPV-EHU, y apoyos de Bilbao Ekintza, Diputación Foral de Vizcaya y EHU Cultura. La Pública.